Llevo esperándote más de media hora. Si me hubieras dicho que te retrasarías, podría haber terminado una cosa que tenía entre manos. Perdóname, es que vengo de la psicóloga y llevaba retraso. He tenido que esperar porque había otra paciente dentro cuando llegué. ¿Desde cuándo estás en tratamiento? No me habías dicho nada. ¿Te pasa algo? Nada grave, espero. Igual que a mucha gente, el confinamiento me ha afectado bastante. Tengo problemas de sueño y no estoy al 100%. No sé si está de moda, pero me da la impresión de que ahora hay mucha gente que va a las consultas de psiquiatras y psicólogos. Eso es bueno. Yo creo que antes estaba mal visto contarlo. Los trastornos psicológicos siempre han sido tabú. Si decías que ibas al psiquiatra, te tachaban de loco. Pues es una suerte que haya cambiado la mentalidad. Esto evitará males mayores. ¿Tú sabías que España el año pasado registró el mayor número de suicidios de su historia? No, no tenía ni idea. Por eso es importante que la gente famosa hable de sus problemas mentales en público y que se diga sin tapujos que una persona se ha suicidado. Es cierto. Hay que conseguir que se hable de estos temas con normalidad. Pero tú estás bien, ¿verdad? Sí, por suerte he buscado ayuda a tiempo. Por cierto, ¿qué es eso que te traías entre manos?